Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Decíamos en el editorial, tratar de recordar, rememorar a Aurora Good, termina siendo un emblema de mujer y de compromiso también, si levantamos estas banderas. La senadora Nancy Sam está en línea. Nancy, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, Gustavo, y buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, un poco, Nancy, recordarla personalmente también. Los unía varias cuestiones, la política, la docencia también con Aurora. ¿Cómo se da ese inicio en ustedes también, en esta recordación que hacemos en el Día de la Mujer Bellavistense? Sí, en realidad con Aurora nos conocemos del ámbito de la docencia. Ella comenzó a militar en el Partido Justicialista muchísimo tiempo antes que yo. Era una de las primeras que se acercaba al grupo, diríamos, de compañeros y participaba activamente. Fue así que allá, cuando iba a terminar la intervención en el 2001, en el año que se desarrolló las elecciones, ella me invita a participar activamente, sabiendo que ambas nos unía la lucha en la docencia, en el ámbito de todo lo que se desarrolló en el año 99. Uh-huh. Estuvimos juntas en la lucha docente y bueno, es como que entendimos que para cambiar las cosas había que participar y no siempre exigir. Eso es algo que aprendimos en forma mutua en la lucha en el ámbito docente. Uh-huh. Fue así que participamos. Bueno, ella fue electa en la fórmula con Mario Averle como viceintendenta después de la intervención. Es la primera mujer viceintendenta. Yo salí concejal en el 2001, asumimos el 10 de diciembre del 2001. Así que bueno, yo comencé en el ámbito legislativo y ella en el ejecutivo. Una mujer que siempre se destacó, muy inteligente, muy generosa en todo lo que sabía. Uh-huh. Hemos participado en exámenes de ascenso de jerarquía, estudiando juntos, o sea que había una relación y un diario aprendizaje de ella, por su experiencia, por su inteligencia, por su apertura. Era una mujer que nos gustaba escucharla porque más allá de la parte técnica de la docencia, siempre sobresalió en ella el ser generosa y hasta de cuando una tenía problemas personales, sea una docente, sea un familiar que acudía a la escuela, ella siempre tenía oídos para escuchar y sobre todo palabras para acompañar cada una de las situaciones. Uh-huh. Así que muy querible, Gustavo, y así fue en el ámbito político también. Bien, mujer que se integró rápido al ámbito comunitario, cumpliendo a rajatabla con su función de viceintendente. Es cierto. Ya sea como nexo en el consejo, pero con una participación muy activa en todos los problemas sociales y comunitarios. Uh-huh. Vos recordarás que inició un trabajo muy prolijo y muy fructífero en el tema de las comisiones raciales, pero también cuando tenía que desde adentro de la política y desde el marco institucional luchar por las injusticias, también lo hacía a través de las iniciativas de petitorios. Yo me acuerdo que en ese momento de su fallecimiento, Aurora estaba, inclusive encontramos en la casa ese día, ella había estado ordenando todas las planillas y planillas de firmas que había logrado para presentar ante la DPEC. Uh-huh. Por la situación energética que, mira, tanto tiempo después sigue siendo la misma, ¿no? Claro. Esa era Aurora. Bien. Esa era Aurora, Gustavo, una Bien. Mujer muy destacada. Nancy, la Escuela 16 la reconoce con una biblioteca que lleva su nombre, es como también un gran honor. Hay una calle que, en parte de tu gestión, en la zona sur del barrio Mayoneros, como conocemos, también hay como hay pequeñas postas que van quedando del nombre de Aurora. Sí, la verdad que sí, en el ámbito docente y en el ámbito también comunitario, porque la verdad que fue muy reconocida porque, ya te digo, no hay barrio en la ciudad de Bellavista y en la zona rural que no haya participado, porque ella quería lograr ese objetivo de que la gente tenga voz, de que los barrios tengan voz a través de esa organización incipiente que comenzaba en ese tiempo, que eran las comisiones barriales, y creo que lo logró Gustavo, porque después de su desaparición física es como que se tornó una costumbre de que se realicen las reuniones y las elecciones y las votaciones transparentes. Creo que todo lo que ella iniciaba, que fue sembrando, la verdad que prendió y mucho en la comunidad, y eso también es importante. Bien, ha cambiado un poco el rol de la mujer, Nancy. Recordás esos primeros pasos de Aurora y los tuyos. También la recuerdo a Aurora en su despacho, su pequeño despacho, un poco en ese gobierno con Mario Averle, por momentos también con algunas diferencias, en soledad. Ese rechinar, ¿te acordás de sus dientes también, muy particulares, de sus nervios, cuando asistía a las reuniones del Consejo Deliberante? También lo vivió, como todo funcionario a veces, y sobre todo el rol de la mujer, muchas veces en soledad también, ¿no? ¿Ha cambiado eso? Así es. Sí, sí, cambió. Acordate, Gustavo, que en las listas, si bien la mujer participaba en política y teníamos el lugar, era por cumplimiento del cupo. Yo siempre digo que muchas llegamos por cumplir con ese cupo que se daba dentro de la lista. Después, lógico, cada una abre camino, ¿no es cierto?, en conservarse dentro de los ámbitos, los distintos ámbitos, o permanecer ya por una decisión personal, por su capacidad, por su participación y porque le gusta. Yo comencé por un cupo para militar desde adentro, para participar, y bueno, ya depende de cada uno. Y Aurora tenía eso. Si bien no era confrontativa, porque tenía un, era muy prudente. Entonces, quizás ella toda esa carga la llevaba hacia adentro, pero era una persona que era justa en las palabras y era muy moderada. Quizás también eso hizo, ¿no es cierto?, que tuviese problemas de salud, porque todos decíamos, ¿por qué no habla?, ¿por qué no se manifiesta? Y bueno, pero ella era muy prudente. Y quizás también eso hizo que tenga una personalidad así, ¿no? Que era como que todo se tragaba. Y bueno, más allá de la situación, no estoy hablando solamente de la política, todos sabemos que Aurora fue una persona que luchó mucho en soledad, en la familia, en la docencia, y también en el ámbito político, más allá del acompañamiento que le hacíamos partidariamente. Pero sí, hubieron como la vida política, algunos altibajos, ¿no? Que también hay que recordar. Quizás cuando ella empezó a trascender por su propia dinámica de trabajo, por su propio posicionamiento, quizás también algunas personas no le gustaba que ella trascienda, ¿no es cierto?, el ámbito institucional desde adentro. O sea, cuando fue la viceintendenta hacia afuera y cumpliendo su rol y participando de cada una de las actividades también, ¿no? Bien, bueno, hay un poco de justicia con esta ordenanza. Contaba yo, iluminado, el poeta Tito Norue, cual también rendimos un homenaje, es un poco la idea de Tito. Otra persona muy querible, la verdad que hoy nos llena de emoción recordar ambas personas, ¿no?, en este caso. Así es. Sí, creo que con su perfil y sus piropos de poeta, me acuerdo que, como anécdota, que en ese, en febrero de 2005, el último carnaval del barrial, creo que fue. Tito se acercó, en el 2004, en febrero, todavía estaba como presidente del Consejo Deliberante, porque nos elegía las nuevas autoridades. Él se acercó con una nota, simple, sencilla, como era él, y trajo esa iniciativa, ¿no? Inclusive me trajo un poema para que no me ponga celosa, así me dijo, que me había escrito, y trajo también una copia de un poema que le había hecho Aurora, que seguramente las familias tienen. Y bueno, y ahí trajo esa iniciativa. En realidad, cuando trajo, nos pareció un lindo gesto de una persona fuera del ámbito de la política, y sobre todo nos explicó cuál fue, diríamos, el objetivo, cuál es la meta de ese, que a través de Aurora, a través de su personalidad, homenajear a todas aquellas mujeres que, como Aurora, trascendían en la vida pública, ya sea en forma anónima, ya sea con sus actividades, ya sea una persona humilde, como una persona con poder, Él quería eso, que a través de la figura y el nombre de Aurora Wood, homenajear en el día de su fecha, como quizás pensando para que no nos olvidáramos de lo que ella hizo. Por eso eligió esa fecha del 13 de febrero, ¿no? Que es en realidad lo que año a año, en estos 15 años de ausencia física, cuando llega el 13º Día de la Mujer Bellavistense, y lógicamente relacionamos con su figura. Es cierto. Que es lo que nos hace también recordarla con mucha generosidad, ¿no? Como fue su vida. Bien, Nancy, este febrero también es activo en el mundo de la política del Partido Justicialista, camino a marzo, un poco están dadas los perfiles democráticos para internas del peronismo, te pregunto, ya que tenemos esta oportunidad. Sí, Gustavo, está convocada, las internas hasta ahora son el 31 de marzo, se está transcurriendo todo, diríamos, el cronograma electoral. Estuvimos finalizando, si bien se prorrogó las fechas de afiliación. Acá en Bellavista, en lo personal, podemos destacar que dentro del partido se hizo un trabajo impecable en la comunidad, tanto de la ciudad como en la zona rural. Se han logrado 1.500 afiliaciones nuevas que se han entregado en tiempo y en forma. La semana pasada nos autoconvocamos a algunos dirigentes del sector con referentes del grupo de llamado intendentes, con un acercamiento y una charla frontal. Creo que todos tenemos la misma idea de que se desarrolle en un marco democrático, con internas limpias y sobre todo que estén dadas las condiciones para que verdaderamente el que salga con el cargo de presidente del partido sean personas que verdaderamente tengan la convicción, que tengan el ideal del partido. No queremos que utilicen las herramientas democráticas de nuestro partido, el Partido Justicialista, para poder lograr objetivos personales que lleven el partido a hacer, diríamos, acuerdos que van en contra de nuestras convicciones. Nosotros sabemos, Gustavo, que ante la situación que está pasando en nuestro país, lo cual no es ajena a la provincia ni ningún departamento, sabemos que por convicción, por ideales, nosotros somos oposición a esta política de ajuste y de pobreza hacia nuestro pueblo. Entonces, lo que pretendemos es la unidad de todos aquellos dirigentes y compañeros y militantes que piensen en este sentido. Queremos un partido justicialista conformado por personas que piensen que somos oposición a este tipo de políticas. No queremos que lleguen personas que luego utilizan las herramientas, la estructura partidaria, para hacer acuerdos no nos benefician. Y a vos te consta, Gustavo, porque sabés que nosotros tenemos un norte. Entonces, a él, cuando hablamos de unidad para lograr esta unidad, pero una unidad de convicción, no estamos hablando de unidades de individualismo para lograr un objetivo individual de algunos, de algún referente, no va a eso. Tal es así que fue una reunión productiva. Nosotros teníamos que participar del Consejo Provincial, que se iba a realizar mañana jueves, pero para la mayor participación y para que haya quórum, se pasó para el sábado a las 10 de la mañana en la sede partidaria en Capital. Y también para hablar de esto, de que esté asegurado esas garantías democráticas. Bien. Eso que nos lleve a participar y que la gente, los compañeros, los afiliados, y así también debemos recordar que nuestro partido, para los cargos partidarios, votan los afiliados, y para los cargos electivos votan también los independientes. Entonces es un partido abierto, democrático, y no queremos que se aprovechen de este marco democrático, que usen la herramienta del Partido Justicialista para inmiscuirse partidos que nada tienen que ver, referentes que nada tienen que ver. Por eso, por lo menos, pretendemos que aquellos que se lancen a precandidatos y se lancen a la candidatura del partido sean personas verdaderamente que piensen como pensamos los peronistas. Bien. Nancy, finalmente, en un viaje de 15 años, si te volvés a encontrar con esa flaca Aurora de los ojos claros y con ese delantal blanco, ¿qué le dirías? ¿Qué primeras palabras se te ocurren para cerrar el Día de la Mujer? Gustavo, ¿cuánta falta no hace Aurora hoy? ¿Cuánta falta no hace a muchas personas? En lo particular, la extraño un montón. Y en lo comunitario también. Uh-huh. Sería un buen referente en nuestra comunidad, en el ámbito político, y siempre sería una persona a quien acudir, más allá de que seguramente ya iba a estar jubilada, en la docencia, como ejemplo, como trabajo, como esmero, siempre tenía la palabra justa. Bien, Nancy. Yo sé que ella estaría feliz por sus hijos. Los conozco a todos, son unas bellísimas personas como ella quería, personas muy íntegras, y creo que ella desde donde está feliz por los hijos que crió, como ella decía, con mucho sacrificio, pero con muchísimo amor. Nancy, un fuerte abrazo, Gracias igualmente a ustedes. La senadora provincial Nancy Sal, un poco hablamos de política casi en el final, de las internas, que también está en la agenda, pero también este factor humano del Día de la Mujer Bellavistense, ¿no? Un poco porque la conocía muy de cerca, compartían roles muy parecidos en el mundo de la política, y por otro lado, esto que también planteamos hoy, de esa visión de otro personaje muy particular, de Tito Norwé, que se ocurre, aparece con esa nota y quiere homenajear a todas esas mujeres que han hecho algo por la comunidad, son muchas, ¿no? Tenemos para dar nombres y recordar mujeres, sin dudas, a cuales queremos un montón y extrañamos un montón.